decirte lo importante que eres para mí. Tú eres mi ayuda, me invitas a seguir luchando sin temor para sobrevivir, para sobrevivir. Por eso, Señor, te alabo de corazón por el amor que tú me has dado. Que vuelvas y me lleves junto a ti. Mirarte cara a cara y expresarte mi sentir, porque tú me das la fuerza para poder vivir. Feliz.